La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. ¿Y qué tal, amiga? Nos encontramos en este día martes, segundo día de la semana, con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Como siempre, les acompaña Jordi Minango y escuchamos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M lo mejor de nuestra música nacional. En esta ocasión les tengo un programa muy especial. Escucharemos y conoceremos un poquito más sobre la Reina de la Rocola. ¿Quién de ustedes ha escuchado sobre la gran Jenny Rosero? Temas como La Guayabita y Miribal hicieron que se internacionalice en la década del 80, así que empezamos con su gran éxito musical, como lo es Me Das Pena, o si no, también conocido como lo es La Guayabita, a continuación. Ustedes no han escuchado este popular tema como lo es La Guayabita, compuesta por Jaime Correa. La estrofa dice: ella no me llega ni a la guayabita, y es un tema muy coreado por todas las mujeres en el país, pues prácticamente es donde una mujer le canta a su ex amante y lo increpa por su nuevo amor. Este tema en la década del 80 la consagró a Jenny Rosero, como les dije, y por esa razón fue concebida como la reina de la rocola. Vamos con otro temita musical de Jenny Rosero, como lo es Ya sé quién fue, tema también muy conocido aquí en el país. Seguimos escuchando y conociendo más sobre la reina de la rocola, Jenny Rosero, quien prácticamente con tan solo 20 años se abrió en el mundo de la música rocolera. Temas como Dime quién fue, Llorarás, llorarás, Compárame con ella, Nuestro hijo y Hace quién fue la catapultaron al ídolo nacional. Vamos con más temitas musicales de aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Seguimos con lo mejor de la reina de la rocola, Jenny Rosero, a continuación. Cariño fingido. y la reina de la rocola, Jenny Rosero, nació en lo que es Milagro y con tan solo 9 años empezó a cantar la música nacional en el programa Estrella o Estrellese en Radio Atalaya de su ciudad natal, como lo fue Milagro. Poco a poco fue triunfando, luego fue a Guayaquil como artista invitada en Radio Cristal, donde ganó muchos premios y la catapultaron a nivel nacional. Fue hija de Telmo Rosero y Pilar Cruz Solís. Seguimos con más canciones de aquí de Jenny Rosero, la reina de la rocola, a continuación con un temita musical como lo es Nuestro Hijo, muy conocido en nuestro país. Continuamos escuchando este especial sobre la reina de la rocola, Jenny Rosero. Luego escucharemos un temita como lo es Mi Rival, pero seguimos conociendo un poquito más sobre ella. Prácticamente la vida de la reina de la rocola, Jenny Rosero, empezó a sus tan solo 13 años de edad cuando grabó su primer disco de 45 revoluciones por minuto. En ese disquito musical constaba lo que son pasillos. Sin embargo, su vida cambió totalmente cuando a los 15 años interpretó lo que es la música rocolera. Como les dije, temas como lo fueron Dime Quién Fue, Llorarás, Llorarás y Me Das Pena, La Guayabita le dieron mucha fama en el país. Estos temas siguen muy vigentes y por eso a continuación escucharemos uno de estos temitas como lo es Mi Rival a continuación.

Y con el temita musical que te has creído tú, seguimos aquí en Entre Cuerdas y Tambores, escuchando lo mejor de nuestra música rocolera en la voz, con el sentimiento de la reina de la rocola, Jenny Rosero. Hemos escuchado temitas musicales como La Guayabita, que te has creído tú, Miribal y más. Prácticamente Jenny Rosero tiene más de 13 canciones inéditas y covers en este último volumen musical que promociona. Próximamente va a dirigir a lo que es Estados Unidos y Europa. Seguimos con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores, a continuación con lo mejor de la reina de la rocola, Jenny Rosero. Aló. Hola, mi amor, te estoy esperando. Yes. Ya estoy en camino. Ok. Amigas y amigos, así llegamos a una primera parte de Entre Cuerdas y Tambores, donde escuchamos y conocimos lo mejor de Jenny Rosero, más conocida como la reina de la rocola. En la siguiente parte conoceremos sobre Clarita Vera. Sin embargo, vamos con un último temita musical que Jenny Rosero interpreta junto a Yasú Montero a continuación. Dividir

chismosa, ¿no? ¡Fuera de aquí! Busca algo que hacer, lengua viperina, que dicen la lleva y trae. ¡Te vas! ¡Te me vas de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! Si estoy en casa, es la vecina, que todo sabe, todo lo ve. Si estoy en casa, es la vecina, que todo sabe, todo lo ve. De su mirada nadie se escapa, y de su lengua, Dios mío, sálvame. Y escuchamos a Clarita Vera, también conocida como la Morenita de Oro y de la Rocola en lo que es su natal Milagro en Guayas, quien prácticamente temas musicales como Mis Primeras Lágrimas, Puro Amor, Pilas Gastadas, La Envidia y la Mala Fe, la dieron mucha fama en la década del 80-90 aquí en todo el Ecuador. Prácticamente estuvo hace muy poco en Santo Domingo y dio mucho cantar en todo el Coliseo. Seguimos con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores junto a Clarita Vera y sus éxitos rocoleros con mucho sentimiento. Mis primeras lágrimas hoy las he llorado, mis primeras lágrimas por mi enamorado. Creí que la vida era color de rosa, porque soñé un día llegar a ser tu esposa. El amor por la música, Clarita Vera lo demostró desde los 10 años de edad cuando sobresalía en los eventos escolares en su natal Milagro. Hace tan solo 15 años comenzó a participar en la desaparecida Radio Atalaya en su natal ciudad. Entre ellos obtuvo grandes premios nacionales y también de provincianos. Vamos con otro temita musical, luego les contaremos cómo nació la cantante Clarita Vera y la Morenita de Oro a continuación. En el inicio de su carrera musical, Clarita Vera interpretaba solo lo que son pasillos y boleros. Sin embargo, la cantante Digna Isabel fue quien propuso al compositor Washington Medina para que la Morenita de Oro interpretara este género musical rockolero con mucho sentimiento. Es así que a sus tan solo 20 años grabó por primera vez su tema musical Todo o Nada, un gran éxito en aquel entonces. Luego siguieron canciones como Mis Primeras Lágrimas, Un Desbalón No Es Caída y más. Vamos con más temitas musicales aquí en Entre Cuerdas y Tambores de la Morenita de Oro a continuación. Bien. te perdiste, porque como yo, ninguna. Por eso, vive tu vida como quieras y déjame tranquila. Luego de su gran éxito musical, La Morenita de Oro interpreta temas como Primero te divorcias, Falsedad, Vive tu vida, Mi desengaño y más, calcándole así como el nuevo ícono rockolero femenino. En la década del 90, los géneros musicales como el house y el reggaetón llegaron a nuestro país a todas las radios del Ecuador. Sin embargo, Clarita Vera se arriesga y se lanza con el tema musical La Vecina Chismosa, que lo escuchamos en un inicio. Seguimos con más canciones de aquí en Entre Cuerdas y Tambores sobre La Morenita de Oro. Y te gastas la plata chupando por ahí.